vuelvo vencido de la trágica Siberia, el alma herida y el corazón helado. Sugo de látigo por ley, hambre y dolor, código cruel, mi mustia carne al lacerado. Voy por las calles de Moscú triste y errante, no puedo ver porque la nieve me ha cegado. Del dulce hogar que era una cruz, ahora mis ojos sin luz ante el destino despiadado. Vodka beberé, vodka hasta matar. El frío cruel y maldito que me acude cual un grito de negro espeto abismal. Vodka sírvanme, vodka por favor, que rondan lobos hambrientos, sus aullidos hoy lo siento en mi helado corazón. Taberna, tu refugio placentero, buscando vuelve mi pobre alma atormentada, y en tus rumores ya no está la inconfundible voz de Iván y otros queridos camaradas. Triste responso oigo que tocan balalaica por los despojos de mi vida trashumante. En esta noche ya sin fin será macabro mi festín, taberna gris del caminante. Vodka beberé, vodka hasta matar. El frío cruel y maldito que me aturde cual un grito de negro espeto abismal. Vodka sírvanme, vodka por favor, que cuando al fin quede inerte con la troika de la muerte, viajaré al reino de Dios.